Hola, soy Dani y este es el programa de las espadas y las criaturas mágicas. ¡Comienza Escenas Eliminadas! Esta semana se me han juntado dos estrenos por falta de uno. Hay semanas que no tengo nada y semanas que tengo, bueno, a porrillo. Pues en esta ocasión tenía que elegir entre Cursed o Brave New World. Y he elegido Cursed, he elegido Maldita, que he visto en Twitter que la gente tiene ganas de esa serie. La otra, pues si no pasa nada, si no es muy mala, la traeré la semana que viene. Así que hoy vamos a hablar de Maldita Lisiada, ¿qué haces besando a mi rey Arturo? Porque esta serie está basada en una novela de Frank Miller, el fulano de 300 y Sin City, que aquí pues ha decidido hacer revisionismo del mito artúrico en una historia de fantasía adolescente que me descoloca un poco porque no pega mucho con sus anteriores trabajos. Pero bueno, la serie comienza con unas frases que van apareciendo para decirnos básicamente que esto es una precuela del mito del rey Arturo, en la que alguien ha pensado que le van a dar Excalibur a la tipa de 13 razones para que haga sus cosas, ¿no? A todo esto vemos caer a la protagonista de la serie al lago con un flechazo en el hombro. Aparentemente muerta porque está muñeco, no se mueve. Pero no nos detenemos en eso porque la escena es interrumpida por el opening, un opening más bien larguito, y a continuación vemos a la protagonista cabalgando por el campo y mirando a unos pájaros que vuelan en espiral. Cuando llega al pueblo le da la bienvenida un niño al que acabamos de ver que le ha robado cosas a los vecinos. Y el niño le dice, oye, ¿quieres probar este licor que acabo de robar? Está fuertecito, pero está bueno. Y la otra, Ardilla, o el niño se llama Ardilla. Dice, Ardilla, ¿de dónde has sacado esta bebida espirituosa? Y el niño dice, me la he encontrado, el clásico me la he encontrado. Dice, por cierto, como eres la protagonista de la serie, tú vas a venir a la ofrenda. Y ella le dice, ¡ay, que se me ha olvidado la ofrenda y madre me va a dar con la alpargata! Así que hace un inadvertido e innecesario cambio de vestuario porque ella venía con ropa de montada a caballo y se pone un vestido para irse al bosque a coger flores y a ver animales cookies. Mientras está en el bosque comienza a escuchar susurros hasta que se le pone al lado un cervatillo. Y el cervatillo la mira y con sus poderes telepáticos de cérvido le dice, socia, tienes que salvarlos. Y ella dice, un momento, ¿salvar aquí en cervatillo? ¿De qué me hablas? Pero antes de que el ciervo le pueda responder, unos mangurrianes del pueblo le meten un flechazo. Y la protagonista, claro, se indigna, ¿no? Y dice, oye, estaba yo aquí hablando con Bambi. ¿Qué haces? ¿Por qué le disparas un flechazo? Y los mangurrianes, pues nada, le dicen, anda, vete a la mierda, eres tía rara, eres una freak, que tu padre te abandonó y estás maldita. Nos hacen un resumen, en verdad, del trasfondo de la protagonista. Y dice, nos estamos poniendo así faltones, en este resumen gratuito, para que los guionistas pues ya puedan meter aquí unos flashbacks de tu infancia siendo abandonada por tu padre y maltratada por los pueblerinos. Porque así ya explicamos que tienes poderes mágicos y que estás traumatizada y todo así en un momento, en un minuto. Eso está fenomenal. Total, que ella cae presa de la indignación por estos insultos gratuitos y se le ponen las venas verdes, como a Bruce Banner cuando se transforma en Hulk. Y entonces la madera del arco de uno de los mangurrianes del pueblo pues cobra vida y empieza a estrangularlo. Entonces esta escena es interrumpida por la madre de la protagonista que entra en plano así un poco abruptamente para zarandear a la protagonista y decirnos que la chica se llama Nimue. Nimue, que en el mito artúrico original es la dama del lago, pero aquí pues es la actriz de 13 razones. Bueno, pues el caso que le dice, hombre, no puedes esto, Nimue, no puedes usar tus poderes para hacer daño a la gente, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿vale? Le dice todas esas cosas, ¿no? Lo clásico. Total, que van por fin a la ofrenda esta dichosa y hacen una ceremonia alrededor de una hoguera para unos dioses que ellos le llaman los ocultos, que vaya usted a saber. Y bueno, pues se produce un eclipse y de las ascuas de la hoguera sale una especie de magia, ¿no? que envuelve a la protagonista y bueno, se la considera elegida, ¿no? Le han pedido a los dioses en esta ceremonia que elijan a un nuevo invocador para el pueblo. Y claro, eligen, como no podía ser de otra manera, a la protagonista de la serie. Durante esta ceremonia vemos que la madre de Nimue también se convierte en Hulk, porque también se le ponen las venas verdes. Pero por lo que sea, Nimue mal, pero la madre bien. El caso es que cuando los ocultos eligen a la protagonista, los viejunos del Consejo Jedi dicen: ah, no, no, no, esta no. Esta muchacha no, porque está maldita y hecha peste y no nos cae simpática. Y entonces, claro, Nimue se cabrea y dice: pues ahí lo que os digo, que no quiero ser vuestra invocadora de mierda y que me voy del pueblo. Nosotros, mientras tanto, nos vamos con un monje con hábito rojo que le está pegando una chapa a un niño en una carreta. Y está diciéndole: bueno, verás, niño, la tierra es el jardín de Dios, ¿no? Y nosotros, pues somos el jardinero hispanoamericano sin papeles que tiene que cuidar del jardín. Entonces, nosotros tenemos que arrancar las malas hierbas, esto es los demonios, ¿no? Tú me estás entendiendo, ¿no, niño? Entonces, tenemos que echar a los demonios del jardín de Dios. Pero, ¿qué pasa? Porque algunos demonios tienen un aspecto aterrador, ¿no? Y otros demonios son pícaros, son astutos. Pero luego hay demonios que tienen forma de niño pelirrojo sin alma, como tú. Entonces, el monje coge y roza al niño con una hoja de árbol y la mano del niño se pone verde, como la hoja. Entonces, claro, ahí el monje dice: ah, te he pillado, niño sin alma. Entonces, en ese momento se abre el plano y vemos un montón de monjes con hábito rojo matando a toda la gente de un pueblo y quemando el pueblo. Y claro, pues al niño este zanahorio se lo llevan a rastras, suponemos que para matarlo. Volvemos al pueblo de Nimue, donde llega corriendo un paisano que trae en brazos una hada herida. Por lo que sea, en este pueblo las hadas ok, pero las niñas que hacen magia mal. Bueno, no sé por qué. Eso brujería y eso mal. Pero bueno, yo veo ahí que hay doble rasero. Total, que meten a la hada en una tienda del pueblo, en una de las cabañas, y les cuenta que su pueblo ha sido atacado y que el monje gris los ha matado a todos. Y entonces te sale una escena muy apocalíptica de un tío encapuchado matando hadas en un bosque en llamas, a los Sith. Que dices tú, qué guapo esto. Pero luego el monje sale a la luz y se le ve la cara y resulta ser un emo con el rímel corrido, ¿vale? Entonces la escena es un poco bajón porque al principio dices qué guapo, pero después es un emo, entonces dices bajón. El caso es que la madre de Nimue, en calidad de la jefa del pueblo, que parece ser que es lo que es, pues la madre dice: madre mía, los monjes rojos estos vienen hacia el norte y nosotros estamos en todo el medio de su camino. Qué contrariedad, qué contratiempo más grande esto. Mientras tanto, nos trasladamos a una taberna donde un par de matones andan buscando a Merlín, que está sentado en una mesa tapado con una capucha. Entonces le dicen: Merlín, que nos manda nuestro señor, que dice que le debes 10.000 pesetas de whisky. Y Merlín emplea una argucia para zafarse de los matones, haciéndoles creer que los va a convertir en no sé qué, en cerdos o no sé qué coño. Tiene pinta de ser todo mentira, ¿no? Y que Merlín en verdad es un borracho y un charlatán. Entonces, de hecho, la camarera de la taberna, que es una china tuerta, con un ojo de metal, le dice: vaya, vaya, Merlín, ¿no será que ya no haces magia ni nada, que no tienes poderes y que solo eres un borracho que va en calzoncillos debajo del manto? Y esa pregunta que hace la tabernera china tuerta se queda ahí en el aire, pero se responde un poco sola cuando los guardias llevan a rastras a Merlín a la sala del trono de Uther Pendragón, que por lo visto lo tiene contratado de consejero para que haga llover, porque hay una sequía muy grande ahí en el sitio este. Y Merlín, pues está ahí el tío ahí dando capotazo, ¿no? Diciendo que bueno, estamos trabajando en ello, majestad. Y bueno, total, que el rey no estaba muy contento, pero lo deja ir. Y cuando sale de la sala del trono, Merlín va dando tumbos por el pasillo y de pronto ve un pájaro muerto ahí, tirado en medio del pasillo. Y entonces dice: ojo, cuidado, interesante, un pájaro muerto. Y se sube a lo alto del torreón y ve otro montón de pájaros muertos. A todo esto, el actor que hace de Merlín es el que hace de Floki en Vikingos. Y tiene pinta de que aquí se va a marcar un Floki 2, ¿vale? Porque hace los mismos gestos, las mismas caras y todo eso, ¿vale? Y eso mal, porque a mí Floki no me cae muy bien en Vikingos, pero bueno. Entre tanto, Nimue ha ido hasta la ciudad con una amiga suya muy guapa, que me gusta muchísimo, ojalá esté soltera. Bueno, pues ha ido con una amiga suya a la ciudad. Y pretende coger un barco para marcharse, ¿no? Porque está ya harta del pueblo, de los paletos del pueblo está ya harta. Y yo me voy a otro sitio. Y entonces la amiga va todo el camino calentándole la oreja para que no se vaya, ¿no? Lógico. Pero cuando llegan al puerto y le preguntan al capataz por el barco, el capataz dice: el barco se fue ayer, jaja, saludos. Y no vuelve hasta dentro de 6 meses. Y la amiga de Nimue dice: vaya, vaya, parece ser que alguien se va a tener que quedar después de todo. Se dan un voltio por la ciudad, ya que están ahí, ¿no? Aprovechan y se paran a escuchar a unos que están ahí cantando. Unos que parecen bardos, pero que en verdad no, porque, bueno, son un poco reguleros. Y el cantante le echa el ojo a Nimue. Entonces, en cuanto termina la canción, le tira la caña y descubrimos que se llama Arturo. Arturo, el Arturo, ¿vale? El que aquí, bueno, pues aquí, pues, bueno, pues le ha dado por cantar, ¿vale? Aquí no es el rey Arturo, aquí le ha dado por cantar. Bueno, pues el caso es que Nimue, su amiga y Arturo se van a la posada, ¿no? A tomarse unas copichuelas. Y Nimue le dice, oye Arturo, ¿tú a qué te dedicas? Porque yo me creería que eres cantante si no fuera por la voz. Y entonces descubrimos que Arturo es presuntamente caballero. Digo presuntamente porque él dice que es caballero, pero no parece que sea muy verdad. Y bueno, aparecen algunos compañeros del ejército de Arturo y Nimue se apuesta a los dados con el comandante y hacen una apuestilla ahí, ¿no? De taberna y ella hace magia para ganar. Entonces el comandante se da cuenta y grita que es bruja, por lo cual tiene que salir escapando con su amiga mientras que los persiguen los monjes rojos por la ciudad. Que por lo visto en la ciudad hay muchísimos monjes rojos. Por su parte, Merlín anda por ahí buscando a un tendero, ¿vale? Está buscando un tendero de cosas ocultistas. Y este hombre le enseña el cadáver de un bebé con tres caras. Y Merlín, pues, balbucea, Flocky balbucea ahí un poco sus teorías en alto, porque sumando los pájaros con el bebé de las tres caras, él ve ahí posibilidad de convalidar eso como señales de una profecía, ¿vale? Nimue y su amiga, mientras tanto, consiguen despistar a los monjes rojos en el bosque. Y se reencuentran con Arturo, que también las andaba buscando, pero a diferencia de los monjes, él sí las encuentra porque la trama tiene que avanzar, ¿vale? Entonces, bueno, como ya es tarde, pues deciden que van a acampar. Y por la noche Arturo y Nimue protagonizan una escena un poco vergonzosa en la que hacen como que pelean con espadas, pero en verdad están pelando la pava. Y bueno, todo bien hasta que Nimue se desploma y empieza a convulsionar y a tener visiones. A la mañana siguiente Nimue despierta a su amiga Pim y le dice, niña, vámonos que chispea, y no despiertes al moreno. Porque a todo esto no lo he dicho, creo, pero Arturo es negro en esta serie. Y por el camino, la Pim le va preguntando, bueno, ¿y os habéis liado? Que cuéntame los detalles y no te dejes nada por obsceno o escabroso que sea. Y Nimue le dice, pues no nos hemos liado porque mira, tuve visiones, me desplomé. Se me dieron vuelta los ojos, eché espuma por la boca y toda la movida y bueno, eso pues rompió un poco la magia, ¿no? También rompió un poco la magia que mientras hacíamos la peleilla de mentira le pegué un cabezazo en la boca, pero bueno, eso es otro tema que ya hablaremos. Y en esas están cuando ya se están acercando a su pueblo y se dan cuenta de que cae ceniza del cielo. Entonces se acercan más al pueblo y se dan cuenta que los monjes rojos lo están atacando. Por lo que, bueno, pues Nimue, sin preguntar, espolea el caballo hacia la refriega para buscar a su madre. Y Pin en la parte de atrás del caballo diciendo, oye, no, yo no me quería meter en la pelea. Pero bueno, a las primeras de cambio, el caballo se asusta y las tira a las dos de culo. Así que, bueno, pues nada más que caen, las cogen los monjes rojos y Nimue consigue zafarse, pero Pin no. Y en puesto de ayudar a Pin, la otra coge y se va a buscar a su madre, olvidándose completamente de su amiga y dejándola a su suerte en, bueno, en una traición que, bueno, será anotada. Yo, si fuera Pin, esta me la apuntaba. Bueno, mientras va buscando a su madre, en lugar de encontrar a su madre, lo que encuentra es a Ardilla, que es el niño ladrón del principio de la serie. Y el niño pues anda arrastrando una espada por ahí por en medio de la pelea. No sabemos muy bien para qué, porque no puede ni levantarla. Y entonces ella lo coge y lo manda a esconderse en el bosque. Y el niño le dice a Nimue que ha visto a su madre cerca del templo, que iba huyendo. Así que la muchacha se va para allá, pero en cuanto da dos pasos, la coge de los pelos un monje rojo y la arrastra hasta donde está el hermano Turras, que le estaba dando antes la monserga al niño pelirrojo. Y bueno, pues el hermano Turras pretende crucificarle y prenderle fuego, pero en ese momento unos arqueros salidos de la nada, hijos de la conveniencia, pues atacan y Nimue aprovecha la confusión para salir rajando hacia el templo otra vez. Esta vez sí que llega y vemos que el templo está dentro de una cueva, una especie como de gruta subterránea, y ahí pues encuentra a su madre herida, ¿no? Herida de muerte como no podía ser de otra manera. Entonces la madre le da la espada, una espada que tiene envuelta en un trapo, y le dice, hija mía, yo estoy feneciendo porque los guionistas así lo quieren, para que, bueno, pues estaba aguantando solamente para poder transmitirte un mensaje antes de morir, que es muy típico, ¿no? Que se me vayan las últimas fuerzas en transmitirte un mensaje vital. Pero antes de morirme, bueno, pues lo que voy a hacer es encargarte la misión de llevarle esta espada a Flocky, ¿vale? Entre tanto, Floki sigue con sus mierdas de la profecía, ¿vale? Hay una tormenta bastante fuerte y él ve en las nubes el símbolo real. Y de pronto la lluvia se convierte en sangre. Entonces el rey Uther, que estaba celebrando que por fin llovía después de haber bregado mucho con Merlín para que hiciera magia y lloviera, pues se da cuenta de que el agua se está convirtiendo en sangre. Y claro, el hombre se lo toma mal, ¿no? Porque él quería que lloviera, pero no sangre. A todo esto, Floki está haciendo el tonto en lo alto de una torre y le cae un rayo, ¿vale? Y le deja una quemadura de cuerpo entero con la forma de una espada. Y por su parte, Nimue va correteando por el bosque, huyendo de una jauría de lobos que la termina acorralando en lo alto de un pedrolo. Entonces, Nimue desenvuelve la espada que le ha dado su madre y, a pesar de que no puede ni levantarla, consigue matar 5 lobos para darle un remate al piloto con unos salpicones de sangre totalmente fake y gratuitos a la pantalla que esta escena no se sostiene mucho. Porque lo he dicho, ella ni sabe pelear ni puede levantar la espada, entonces es un poco, un poco salto de fe esta escena. Pero bueno, con eso termina el primer capítulo de Maldita, que, no está mal. Aquí han cogido el imaginario del rey Arturo y han cambiado algunos roles, algunos parentescos. O sea, Arturo ya no es hijo de Uther Pendragón, Nimue no es la dama del lago, es una tía que vive en el bosque no sé qué. Y bueno, ya las primeras de cambio echa tufo a que se va a poner de novia con Arturo. Total, que aquí, respetar lo que son los roles y los parentescos del mito artúrico no lo esperéis, porque no va a ocurrir. Y de hecho Arturo es un personaje secundario de la historia. Aunque se supone que esto es una precuela, pero no se explica mucho que estando por ahí Excalibur rulando, ande también Arturo. Y si nos abstraemos de este revisionismo que ha hecho aquí Frank Miller del mito artúrico, pues la serie yo creo que puede funcionar como serie de fantasía adolescente, está bien, y yo no creo que tenga problema para renovar por una segunda temporada. Y nada más, no tengo más que contaros por esta semana. En la web escenaseliminadas.com ya sabéis que tenéis todos los programas, así como la información para suscribiros en diferentes plataformas si no sabéis cómo. Podéis encontrarme también en Twitter en la cuenta @escenitas, donde podéis contarme lo que queráis y lo que os ha parecido Maldita y demás. Y pues ya está, me despido hasta la semana que viene. ¡Adiós!